una puta, dirigiendo y gobernando esta Europa, crea tu paz, trasteando una reina de la puta derecha, oprimiendo y controlando, hijo de una que se encuentra. Y discursos apretando el gatillo, patadas y puñaladas, destrozando nuestros muros, difamando la verdad, para sacar tu beneficio, ocultando tus vergüenzas, tus saqueos y tus vicios. Muy buenas, estás escuchando Radio Ela, la emisora libre y autogestionada, emitiendo desde el centro de Madrid en su ya casi décima temporada, podríamos decir. Estamos a puntito de cumplir la décima. Efectivamente, ni 11 ni 9, 10, señores y señoras, años, señoras y señores. Y hay que celebrarlo. Hombre, pues claro, porque esas cosas hay que celebrarlas, pues no se pasa el día, se pasa la romería. Y al final, pues no, hay que celebrar. Y si habéis estado un poco atentos y atentas a las redes sociales de Radioela, a nuestra página web, el 19 de mayo vamos a celebrarlo con todas y con todos, con un conciertazo en el centro social ocupado El Atalaya, en Vallecas, con las bandas Ansia Viva, Anti-Idols e Ignotus. Y precisamente estamos hoy aquí en el estudio de Radio Ela con Gordo, Rafa y Chinín, que son parte de Ansia Viva. Muy buenas, chicos. Muy buenas, chavales. Y bienvenidos a Radio Ela. De puta madre, tío. Bien hallados. A ver, para empezar, sí que nos gustaría saber y por qué habéis decidido participar en esta fiesta, en este 10º aniversario de Radio Ela y formar parte de este cartel del 19 de mayo. Pues porque, como cuando te dije, cuando hablamos, pues oye, todo lo que sea el currarse una emisora de radio como la que tenéis vosotros, autogestionada, totalmente libre y con el rollo que vosotros lo lleváis, pues siempre es de agradecer. Estamos hasta los cojones de que De tanto 40 principales, Europa FM y Rayolé, que lo odio como su puta madre. En fin, entonces, oye, pues yo creo que, y encima de aquí de Madrid, que somos una banda de aquí de Madrid, pues coño, dicho y hecho. qué guay, nos ha alegrado mucho. También un momento, ¿entonces no era por el dinero? No. Joder, madre mía. Eso luego off the record. No, partiendo también de la base de que somos un grupo de punk totalmente autogestionado, intentamos contribuir siempre y cuando a todo cualquier proyecto que siga siguiendo esa línea, que menos. Entre nosotros tenemos siempre que apoyarnos, siempre y cuando vamos. O sea, que estáis ahí en la línea con las ondas libres y las cosas autogestionadas. Siempre. Cualquier espacio liberado, da igual el origen que sea, siempre y cuando el fin para nosotros es el mismo. Mira que es dura intentar llegar. Mira que es dura la autogestión, ¿eh? Sí, sí. Dura. Poderísima. Y quién diría que no, pero cara, ¿eh? Sí, sale cara al final. ¿Cómo nace esto de Ansia Viva? Pues mira, esto nace, va a hacer ahora, ahora para junio, para julio, ahora 9 años ya. Antes, pues Rafa y yo somos los únicos que llevamos desde el principio. Ansia Viva al principio eran dos voces, era José, un vocalista, era yo otro vocalista, Peter era el guitarra, el accidente era el batería y el bajo era aquí mi colega Pasitos. Entonces, bueno, pues me llamó a mí el torpedo del José y me dijo, oye, Gordo, que nos vamos a juntar ahí con el Rafa de los Rajando Timbales y demás, y con unos colegas y para echar un poquito de ruido, a ver qué tal. Bueno, pues Desde ese momento se lo comenté aquí a mi preciosa mujer, oye, mira estos cabrones, qué tal, qué cual. Y bueno, pues y la verdad que era un caos al principio. Válgame, válgame. Sigue siendo, a ver, la trascendencia casi de 10 años tocando, tanta variedad, tanta gente que ha pasado por el proyecto. Ha pasado mucha peña, ¿sí? Sí. Bueno, empezamos los 5 que te he dicho. Hombre, anteriormente estaba también José. Al año de estar tocando prácticamente Accidente, que la verdad que él, porque al principio nos juntamos por colegueo. O sea, éramos colegas y Accidente tocaba la guitarra en Rajando Timbales con Rafa. Entonces el chico, bueno, pues se le daba bien la batería, pero no es batería. Entonces al año y medio por ahí dijo, oye, que estoy hasta la polla, que no toco más la batería. Y entró ahora 6 años, el pedazo de máquina que tenemos, el chiquitito, el batera que tenemos, que es la hostia. La hostia, y es el que nos ha ganado las maquetillas y demás. La verdad que es un prodigio de la música, el hijo puta. La verdad, o sea, que pasasteis de tener a uno que se llama Accidente a otro que se llama Chiquitito. Bueno, no. Bueno, yo el Chiquitito me puedo imaginar... Se llama Ramsés. Se llama Ramsés. Se llama Ramsés. Sí, es que los motes me los guardo, que luego me dice, guardo, ya ves, es que te he dicho que te quedas. Ah, pues yo iba a preguntar por el mote de Accidente, que me parece algo glorioso, digno de conocer. Son de esas personas que dices, en verla, en y el dices, momento ya que sabes quién es, ¿no? Vale. O sea, si hay alguien castizo y genuino en Madrid, es el señor Accidente. Aquí señor Accidente, te queremos. Aquí te recordamos. Y bueno, pues sigo. Dale, sí. Pues se fue el Accidente, entró Ramsés. Y a continuación se fue Peter también. Entonces entró Vini, Antonio, que era guitarrista de Efectos Secundarios. Y ha estado, pues hasta el invierno pasado, cerramos el año tocando con los Barukers en el Gruta 77. Y luego fuimos a tocar a Bristol, a Inglaterra. Y ese fue el último concierto que hizo Vini con nosotros. Y bueno, pues mirando en que el grupo pegase un cambio de sonido un poquito más potente y demás, siempre habíamos sopesado el tener dos guitarras. Y directamente pues dijimos, mira, dos guitarras de golpe. Y entró Chirín, que es un artista el cabrón, y Marta, y la verdad que estamos como pija al culo. O sea, estamos súper contentos, vamos. Porque actualmente, ¿qué tocáis cada uno en la banda? Que no lo hemos dicho al principio. Rafa es bajo. Yo soy bajista. Yo la guitarra. Ramsés es batería. Yo, el delgado, yo la voz. Y Marta guitarra. Como veo, venís como de anteriores bandas, ¿no? Habéis estado en otras formas. Sí, bastantes bandas. Contanos un poquito así de dónde venís. Yo la verdad que con la banda que me lo tomo en serio ha sido con esta. Porque yo toqué hace mogollón de años, hace 14, 15 años... en una que nos llamábamos Hoy te doy. Pues nadie oye. Ay, mamá, qué bueno, por favor. Hicimos dos conciertos. Suficientes, ¿no? Suficientes, la verdad. Y esta gente sí está curtida en... Claro, yo empecé en Jascotti con un grupillo así de Scapung. Y bueno, luego pasamos a formar parte ahí con Rajando Timbales. Sacamos dos disquillos. La cosa cuando mejor estaba, cuando peor se nos dio. Y teníamos otro proyecto paralelo que era Ansia Viva con dos componentes de Rajando. Y poquito a poquito, la otra como fue perdiendo fuelle, mira, fuimos recuperando esto y hasta día de hoy. Y la verdad es que contento con ello. Y estáis en un buen momento ahora como banda, ¿no? Dices que habéis metido una segunda guitarra. Dos guitarras nuevas. Claro, porque se fue Antonio y en vez de meter un guitarra hemos metido dos de golpe. ¿Pero cuántas guitarras tenéis ahora, madre del amor hermoso? Dos. Antes pensé que habéis metido dos más, digo, vais a hacer una orquesta sinfónica. O lo Barre Legion con tres guitarras. No, claro, no, o sea, no. ¿Qué es esto? ¡Rainbow! No. Antonio, como te he dicho antes, el año pasado cerramos el año en Madrid tocando con Barukers y Último Gobierno, y luego fuimos a tocar a Inglaterra, a Bristol, y ese fue el último concierto que hicimos. Entonces, ya tenemos claro... que ya tenemos guitarras y demás, pero con Chirín era una acción que ya se había sopesado antes, y con Marta igual, y directamente llamamos a los dos, primero entró Marta y al mes aquí el colega. Y la verdad que... Da mucho más juego a nivel... Más cuerpo, a lo nivel, mejor, ¿no? Más claro, a nivel grupo... El mejor claro. momento de la banda, desde luego, ahora sin duda. Aún siendo los mismos temas, los que estamos intentando poner al día como tal, da muchísimo más juego, más cuerpo, más... Y sobre todo eso, ¿sabes? La opción esa de que hemos tenido de que cada componente nuevo tiene su experiencia musical y aportan... Que ya vienen rodados, digamos, ¿no? Claro, aquí sí. El único torpe soy yo. Aportan muchísimas novedades. ¿Por eso no te dejan tocar instrumentos? No, por eso. Hombre, los cojones mientras cuando no sea un... Eso sí, ¿sabes? Eso sí lo trabaja, ¿no? Oh, es que agua tú, agua. Bien, bien, hay trapos sucios aquí, bien, vemos que sí. Pues este es el momento de sacar eso ahí a la luz. No tenemos tiempo de radio, te lo digo yo. Y eso que dicen que están en el mejor momento. Sí, sí, claro, si los pillamos hace 3 años, vamos, salen de aquí. Vamos, y los hermanos Gallagher en los Oasis se hablaban. Estamos, la verdad que de puta madre. Sí, la verdad muy, que... Muy felices y la verdad que... Contentos. Contentos con el resultado porque que estamos dando ahora. Hemos ya, desde que llevan ellos... Hemos hecho 2 temas nuevos y que los grabaremos en breve nosotros antes de grabarlos en estudio para presentarlos. Y la verdad que muy contentos porque, hostias. Se nota la diferencia de influencias y el cambio que está dando, aún recuperándolo antaño, la evolución que estamos teniendo con ellos. Cuando formasteis a Ansia Viva, ¿qué bandas eran para vosotros referentes? O sea, ¿qué escucháis por la época que ha influido para definir el estilo final de Ansia Viva? A mí personalmente, toda la puta vida, o sea, a mí me gusta el punk cañero y el punk hardcore de toda la vida, ochentero, cañero, Baruchers, Exploited, Dichar y demás, o Rip aquí en la península, ¿sabes? A mí soy el que más le gusta la zapatilla. A este le gusta un poquito más, lo que le gusta. Que lo diga. No, yo vengo... No se da Radio Olé, ¿no? No, para nada, no, es verdad que yo creo que maniática, grupillos así de ese corte, que son con los que siempre me he identificado bastante, aunque luego es verdad que Rajando Timbales era totalmente diferente, era street punk y... Pero es verdad que sí, mamás, yo creo que al final acabas mamando de todos los grupos, tanto los que son de toda la vida, Escorbuto, Cortato, Cicatriz, etcétera. Pero luego te vas adaptando también un poquito a las nuevas generaciones, a los que van sacando, Nuservio, Casurbano, etcétera. Y yo creo que toda la mezcla de eso, más luego también el gusto personal que tengo por el ska, por Rhythm and Blues, etcétera, me acompaña a la hora de tocar el bajo. Y solaparlo, yo creo que no está para nada reñido con el punk o más que nada con el punk, simplemente con lo que intentamos hacer. Porque es verdad que tampoco nos etiquetamos en ningún tipo de concepto preconcebido, o sea, tocamos cada tema, yo creo que según surge, según la música, cada uno aporta lo suyo y es verdad que ningún tema se parece al otro, ¿sabes? Podemos tener temas tranquilos como temas muy rápidos. Personalmente, bajo también el criterio de amigos en confianza, pues que ya están hasta los huevos de vernos y demás y te dicen, no, pues de tal. Yo creo que, por ejemplo, la verdad que la música que hacemos es cañera, pero creo que si hay algo por lo que a lo mejor... nos podemos sentir un poquito súper contentos con nosotros es porque todos los temas, por ejemplo, del último disco son caña de cojones, pero son totalmente distintos. ¿Me entiendes lo que te digo? No es como, por ejemplo, te pones a Dichar, ¿sabes? Que es de los primeros grupos de punk hardcore que hubo y es... Una estructura definida o Ramones, ¿no? 4 acordes todos los discos. Y es Sota, Caballo y Rey. Claro. Personalmente, Dichar me vuelve loco. Pero porque personalmente el ruido me flipa. Pero tú oyes el disco y la verdad es que todas las canciones tienen... Diferentes registros. Eso es, pero todo es mantequilla de la buena, Y cuando pensasteis en el nombre, a ver cómo nos llamamos, este típico siempre debate entre las bandas, ¿no? Pues uno dice una cosa, otro la otra. O sea que al final decís por Ansia Viva, ¿qué queréis reflejar con este nombre? No, pues es que los que hicieron el jodido nombre fueron el accidente los y el José. Ya los que no están, claro. Y el José. Yo de, se dijo, venga, pues, yo, a mí me gustaría llamarme Ansia Viva. La verdad que es que, joder, los ensayos, es que nos metíamos en los ensayos que no eran normal. Era el más, el quiero más, y aún diciendo, pero... Quiero más ponerme pedo, eso es lo que hacíamos. Eso iba a decir yo, pero ¿qué queréis más? ¿Seguir tocando más horas o al principio más tracu-tracu, más era que... la mezcla esa de, la verdad que de grupo de colegueo y... Y yo creo que nos juntamos más gente ajena al grupo que propia, ¿sabes? O sea, era más como rollo social casi, ¿no? Bueno, sí, bueno, en plan bueno. De o sea, un punto de encuentro, digamos. Sí. Eso era sí, un garito pun en los mejores tiempos de aquí de Madrid. Sí, sí, sí. Había más gente en el sí. En ese momento en el local de ensayo que mucho concierto. Yo sí te puedo garantizar una cosa, que el primer año y medio o dos años hasta que ya Accidente y José decidieron de irse, hostias, si es que no me he ido un viernes sereno y habiendo dormido al curro, nunca. O sea, que además curras el sábado. No, ensayamos los jueves o los martes, y te da igual. ¿Qué era martes? El miércoles, de empalmada, pero viene, ¿eh? Madre mía, sí que es duro esto del rock and roll, joder. Esto los Zeppelin no les pasaban esas cosas. Por eso me dio por engordar go. yo antes estaba como el chinín. Y mira... Dije, voy a dejarla para la vida, pum. Ahora me voy a liar a curtirme bien el lomo. Y aquí me tienes, como el capitán Andorga. Bien. Decíais antes que era un poco, al principio, cuando empezamos a charlar con vosotros aquí en el estudio, que era un poco caótico todo al principio, no sé qué. Eso tiene que ver con precisamente el logo del caos que está entre el Ansia y el Viva. ¿Es un reflejo de la banda o queréis reflejar ahí lo caótica que es esta sociedad en la que estamos viviendo? Más lo del el tipo de sociedad en la que vivimos. Que la verdad, yo, bueno, personalmente, ¿no? Es que yo creo que aquí, vamos, hasta... ¿Cómo? Lucio. Hasta Lucio llama. Que está debajo de la mesa. Que es un perro para que los oyentes... Que es un perro, sí, no metemos gente debajo de la mesa en radio. Y, válgame, o sea, es que lo que se está viviendo hoy día, esto ya es un puto bochorno, un caos. Insostenible, completamente. Un caos, pero caos, insostenible. Yo no sé qué... Pues yo creo que tiende más al orden que al caos. Porque es el orden de los malos. El orden establecido. Para ellos están encantados. Para ellos, esto es el orden perfecto de ellos. Es increíble, de verdad. Es increíble. O sea, yo no sé qué país de panderetas. Ya está. No sigo por ahí porque es que se me pone la... Y fíjate que tengo cuello gordo y no se me ve la vena. Pero cada vez que hablo de esto, se me pone la vena como el litro. Y es raro porque tiene un máster, que yo sepa, sí, ¿no? En comunicaciones internacionales. Hombre, yo me imagino que en Ansia Viva no dejaréis entrar a nadie sin un buen máster... Como la Cifuentes. Bien. Y lo tiene colgado ahí, eso sí. Hombre, mira, 14 años llevo yo con mi preciosa mujer y me dijo, oye, gordo, mira, yo no te voy a ser sincero, tío. Tú, si quieres darme un poquito de cuartelillo, no me hables así, con de bolinga, como poco, a mí me gusta la gente de idiomas. Y dije, ¿sí? Ah, ¿que sabes hablar idiomas? Hombre, claro. ¿Inglés? No. ¿Francés? No. Castellano antiguo. Ole. ¿Verdad? Y mira, 14 años, co. Te falta el esperanto, te falta, ¿eh? Lucio, tranquilo, ¿Y de qué hablan las letras de Ansia Viva? Pues de la puta realidad. De la puta realidad. El que no quiera ver nuestras letras es un pandereta y un zoquete. Puedes estar, te puede gustar más la música o menos la música, pero desde luego... No deja títere con cabeza ninguna. Es una parte importante de la banda, claro. Sí, claro. O sea, para nosotros... pues hay alguna canción, por ejemplo, en Lo Peor de Cada Casa, pues que habla pues lo típico, de pues el típico pedillo que te agarras tal cual y las locuras que hace uno por ahí, pero normalmente todo tiene una autocrítica y una caña a cómo está la sociedad hoy en día, que me parece de vergüenza, vaya. Precisamente Lo Peor de Cada Casa es vuestra primera grabación, vuestra primera referencia, vuestra primera maqueta en 2014. Contadnos, ¿cómo fue esta primera grabación para Ansia Viva? Pues la verdad es que fue súper, en plan amigable, en plan muy cómoda, pues fue totalmente... Más que la porque lo tuvimos que hacer nosotros. Sí, totalmente autogestionada en el local de ensayo, de buen rollo, con propuestas, pues no sin prisas de tiempo, sin gastos de me refiero a ninguna de ninguna prisa para nada, de cambiar todo lo que las novedades que íbamos viendo durante la grabación. Y la verdad es que fue bastante, bastante cómoda al respecto ese. Y luego la verdad es que el resultado, no, para los medios que teníamos en su momento. Yo muchas veces la peña. Para los medios, joder, la verdad es que salimos bastante contentos con ello. La verdad que vaya sonido, digo. Si yo te contase cómo se ha grabado. ¿De dónde ha salido? Claro. ¿De dónde ha salido? Esto que tenemos ahora mismo nosotros en las orejas. Nada. Ni esto, ¿no? Eso se refiere a los cascos, ¿eh? Que nosotros a la gente que viene aquí no le ponemos cosas raras en las orejas. Unos cascos de Nokia. Sí, sí, y solo funcionaba un auricular encima. Y los amplis. Chicharreros. Un Malboro que no sé de quién será. Del Peter. Y tenemos Malboro, que eso lo regalan con las millas de Malboro. Ponía Malboro en el ampli. Ponía Malboro. Sí, sí, sí. Y tenemos que grabar ibas un día a grabar a las 12 y había un hijo puta que ese día no estaba tocando, estaba dándose el filete con la tía o con los colegas de Calimocho, y de vez en cuando te pegaba un bandurriazo y te jodía al grabar, porque teníamos que esperar hasta que no hubiese un puto ruido. Ajá. Y claro, y nos poníamos a grabar hasta las 3 de la mañana. Horas, claro. Y claro, a las 3 de la mañana pues ya uno iba un poquito, no te digo nada, claro. Cansado. Me caes bien, tío. Porque yo creo, me entiendes más tú que el cabrón del Rafa Co. ¿Has visto, Rafa? Sí, pues le tienes al lado. Pues mira, vamos a escuchar un tema de esta primera grabación de Ansia Viva, Lo peor de cada casa. ¿Cuál queréis que pongamos? Soy un cabrón. Por ejemplo. Venga, lo escuchamos y luego hablamos un poquito de este tema. Nos dejamos aquí con Ansia Viva, con Soy un cabrón. ¡Soy un cabrón! ¡Soy un cabrón y me gusta serlo! ¡Me parto la polla con el mar ajeno! ¡Toda la mañana me acuerdo con un tío! ¡Siempre pregunto! ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves? ¡Dime, primo! ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves? ¡Dime, primo! ¿Tú cómo lo ves? Una señora lanzada, patinazo, ballestón, grita vieja de dolor, mucha peña va a ayudarla y entre todos no estoy yo. Ando tirando en una esquina, partiéndome todo el cuellón. Soy un cabrón y me gusta serlo, me marco la mañana al barajero, toda la mañana me meto con un ciego, siempre pregunto, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves? Dime, primo, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves? Dime, primo, ¿tú cómo lo ves? Se diga, esto era Ansia Viva con Soy un cabrón, de su primera grabación, Lo peor de cada casa, de 2014. Aparte de Soy un cabrón, ¿qué más temas hay en esta primera grabación de Ansia Viva? Joder, pues Semana falsa. Que oyes la letra y vamos, la puta verdad de lo que es la Borbón, la pantomima de la Semana Santa de los cojones de aquí, y la de Borbón, vamos. Hay temas ahí. Su apellido le indica. Sí, sí. Malísima como ella sola, pero chico. Pero joder, la puta verdad, porque ojo. Ojo, válgame. ¿Y qué supuso para Ansia Viva esta primera grabación? Pues mira, supuso que fuimos conscientes, evidentemente, de no había ni medios, ni dinero, ni nada. Entonces nos lo tuvimos que currar que te cagas. Y gracias al... parece mentira, pero el mogollón de copias que se han vendido de este disco y las camisetas que hemos vendido y demás, pues la verdad que nos hemos podido hacer buenas pelas y hemos pagado el segundo disco que hemos hecho en estudio de puta madre. Uh-huh. Y ahora la verdad que la cosa pues va bien. Uh-huh. ¿Y el resultado final de este primer disco, cómo lo valorasteis como banda? Pues como creo que te he dicho antes, de puta madre, lo que pasa que lo típico, pues siempre te dice alguno, joder, la verdad que el sonido es un poquito cutre, y cuando le decimos, si te dijésemos cómo lo hemos grabado, y le cuentas cómo lo hemos grabado, dice, joder, si lo raro es que suene, y la verdad que es que lo raro es que suene. O sea, cuando uno no estaba dormido, el otro estaba morado, porque, claro, íbamos a las 12 y estaba uno de guateque en el local del lado, ya no podíamos grabar, y así sucesivamente. O sea, y el material súper precario, súper malo. Horas y horas hasta las 2 de la mañana, claro. Para hacer lo que el resultado de lo peor de cada casa. Contento en el sentido que era nuestro primer disco, evidentemente somos conscientes de que era lo que había. ¿Cuál es el mejor recuerdo que grabáis de esas continuas e interminables horas de grabación? Madre, es que o el más nítido, el recuerdo más nítido. No, no, sí, nítidos están. El tema que hay, a mí el que más guapo que hay, no lo puedo contar por aquí. Sí, esto no lo oye nadie. Esto es una radio libre, bueno, no lo escucha nadie. Por ejemplo, para grabar Esquizofrenia, de hecho, tú oyes Esquizofrenia. Eso es súper fatal, pero era un tema que luego en directo lo tocamos bastante mejor en directo que en el disco, y a la bella le mola que flipas, y en el segundo disco decidimos hacerla de puta madre como se merecía. Bien, claro. A ver, vamos a escuchar un poquito de Esquizofrenia, a ver. Horrible. ¿Por qué horrible? Ahora cuando pongas la otra, exactamente, comparado, vas a entender los días que nos encerrábamos en el local de ensayo. Esta la ponemos luego para cerrar, ¿no? La buena. Esto para ver la evolución. Además que hay unas colaboraciones de Ordago. Colaboraron colegas. Y vinieron dos colegas de Zaragoza, de un grupo punk de allí de Zaragoza, cojonudo, que es La Traición. Son intimísimos amigos nuestros y colaboraron, y el resultado es espectacular. Uh-huh. Un año después de esta primera grabación, editáis lo que es el maxi CD Somos lo Peor. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues eso, nos encontramos 4 temillas que iban a pertenecer al disco de Osodio. Que, como te he contado, bastante de puta madre, eso sí se oyen. Nuestro batería es un puto máquina, y los grabamos nosotros y los presentamos a la peña y los publicamos para que la peña fuese viendo lo que iba a ser Osodio. Y la verdad que de puta madre, como estamos haciendo ahora mismo, que tenemos ya 2 temas grabados, que si todo va bien en mes y medio se colgarán y se publicarán, que un avance de lo que va a ser el tercer disco. Claro, un pequeño previo de cómo va a ir el siguiente disco, la intención del siguiente disco, en qué vaina va a ir, en qué rol va a ir. Y la verdad que ha funcionado de la hostia. Uh-huh. Joder, la canción de Somos lo Peor. Sí, funcionó mejor, y es cierto, gracias a los 4 temillas sueltos que editamos, la gente se animó a escuchar la maquetilla, o sea, el primer disco. Tú ya oyes la maquetilla al primer disco, y simplemente el cambio evolutivo de la música se nota. Y siendo los mismos medios, eso sí, un poquito mejorados, pero más o menos dentro de. Pero vamos, que es como todo el mundo. Lo que pasa que hoy día ya sabes que la gente tiene la piel más fina que el pellejo una mierda. O sea, ya no se acuerda así. Eso es castellano antiguo también, ¿no? Me ha encantado, ¿eh? Antiguo, ¿cómo no? La piel más fina que el pellejo, una mierda. Pero, claro. Esto es un poquito de Somos lo Peor de ese maxi CD. eterna hemos venido a andar. Nos hemos juntado la peña y la vamos a liar. No llevan ni controlados y vamos a desmadrar. Somos caídos del barrio, la calle es nuestro hogar. Aquí en este maxi CD ya aparece la canción con la que empezábamos esta entrevista, la de God Save the Merkel. I love you, God Merkel. ¿Esto qué es? ¿Un homenaje a los Pistols o un homenaje a Merkel? Un homenaje a esa hija de puta, pero vamos. Hombre, homenaje... Homenaje, pero en plan anticristo. O sea, además, esa canción... la letra la hice yo y tenía claro que a esa no me quiero propasar aquí en la radio, pero a esa bueno, ya me iba a liar otra a esa vez. Personaje de la política, a esa personaje de la política internacional, la tiene que dedicar algo guapo. Y no te lo vas a creer, pero cada vez que la toco me entra una cosa por el cuerpo y un odio que no puedo con él. De puta madre, contento. Lo comprobaremos el 19 de mayo, a ver. El 19 de mayo lo verás. Por ir avanzando un poco cronológicamente con las grabaciones que vais sacando, lo que vais editando, aparece también A Sangre y Fuego, que es un tema que está lleno de dedicatorias. Sí. ¿A quién le dedicáis este tema, A Sangre y Fuego? Pues a todos los hermanos, primos, amigos... Compañeros que han formado parte de nuestra vida. Tu íntimo amigo del pueblo, tu primo, tu hermano. Todos hemos perdido un ser querido y un amigo muy especial. Entonces, es una canción súper necesaria. Emotiva y necesaria de haber escrito, compuesto y haberla sacado. Pues vamos a dejar a los oyentes con este tema de A Sangre y Fuego, de Ansia Viva, y así nos damos un traguito y descansamos. Sabéis, estamos aquí en Radio Ela hablando con Ansia Viva, que el 19 de mayo estará en la Atalaya, en Vallecas, en esta fiesta concierto aniversario, 10 años emitiendo Radio Ela, emisora libre, Ansia Viva, Anti-Idols e Ignotus. Volvemos un poquito otra vez atrás con Ansia Viva. ¿Cómo fue vuestro primer concierto? Sé sinceros. Ah, hostias, las fiestas de Getafe, no salió... La verdad, salió mejor el concierto que los ensayos. De hecho, por ejemplo, un amigo nuestro, Hito, el cantante de Rajando Timbales, y demás colegas que hay allí, fueron nada más que a gozarlo. Dijeron, estos hijos putas, bueno, estos, vas a ver la que van a liar, vamos. Y cuando, creo que hicimos 8 o 9 canciones nada más. Y dijo, pues, vamos, se fueron jodidos los cabrones porque fueron porque ahí. No se habían podido reventar, ¿no? No, claro, claro, claro, fueron ahí con el pim, con... A criticar, ay, a qué mal lo hacen esto. Y dijeron, evidentemente salió lo que salió, pero... La verdad que no dábamos un duro por vosotros y nos esperábamos otra cosa. Y eso es amistad, ¿eh? Eso es amistad. No, nosotros tampoco, ¿eh? Dábamos... Y no salió bastante mal, la verdad, ¿eh? Es cierto lo que comenta, porque no pudimos dar más, porque no podíamos dar más, ¿eh? Sí. Tanto en repertorio, etcétera. Y es cierto que también la gente que nos estuvo apoyando en el primer concierto eran o habían pertenecido al grupo o nos conocían. Y la verdad es que sí, en ese caso sí salió, el primer concierto sí salió bastante bien. Hemos tenido otros. ¿Cuál ha sido el peor concierto que habéis tenido? Porque el de Toledo. ¿Qué pasó en Toledo? Es que el peor no te lo puedo decir. El de Toledo yo creo que... El de Toledo, madre mía. Pues la verdad que dicen que no hay mal que por bien no venga. Y la verdad que ese concierto fue... el que el grupo metió un giro, porque lo grababa yo siempre en vídeo y fuimos a mi casa y lo vimos y nos dio tanta vergüenza, o sea, tanta vergüenza, o sea, hicimos 4 o 5 canciones, al que cantaba conmigo habría a José... Se lo olvidaba y lo tuvimos que escribir con un Eddie en el suelo. Cambio de dolor de las dos guitarras también. Hubo movida que se... nuevo guitarra. Se bajó ahí uno a pegarse con otro, que no sé qué, que no sé cuánto. Un cambio de guitarra, el que todavía no se sabía las canciones y está un poquito perdido. Y la verdad que, joder. Nefasto, fue un poquito nefasto. ¿Dónde se puede ver ese vídeo? Yo le tengo. ¿Volveréis a Toledo alguna vez? ¿Os han declarado persona no grata? Hemos tocado hace 3 semanas. De hecho, la vuelta con las nuevas incorporaciones. De hecho, está aquí Chinín y no... ¡Chinín! ¿Qué ha pasado? No, ¿cómo fue el segundo round en Toledo? No, fue bueno, muy bueno, muy bueno. Además, la gente se movió bastante, todo salió perfecto, salió muy bueno. Hace 3 semanas, ¿no? Hace 3 fines de semana. Ha sido el primer concierto... Sí, fue mi estreno, además, con ellos. Y hemos empezado un poquito tarde, porque para preparar un repertorio que llevamos ya 14 temillas, ya estamos haciendo 15, y la verdad que, joder, qué contentos. Nosotros y la gente, vaya. Y a partir de este primer concierto, supongo que han venido muchísimos más, compartir con bandas y tal. Contanos un poquito por dónde os habéis movido, con quién habéis compartido escenario. Sí. Decidnos, ¿alguien más gordo que los Barukers? ¿O es vuestro top ese? Joder, para mí Barukers es el top, tío. O sea, para mí fue... Yo creo que tanto nacional como internacional. Hemos intentado siempre meter la cabeza un poco en todos los aspectos. Y no nos ha salido, la verdad. La verdad que para yo nada personalmente mal. No puedo pedir más. O sea, yo poder tocar con Barukers, que para mí Barukers... es todo. Es que para mí no hay más. O sea, que ya no tenéis techo es, que... Para mí personalmente... ¿No tenéis Everest que escalar ya? Hombre, vamos... Si no, es que nosotros... Rodri Charge, que también está de Barukers cantando a ratos. Es que Charge es el coño de la Bernarda. Charge es el coño de la Bernarda. Es que el Rad Baruker, la verdad que fue la polla porque los tíos tocaron el día anterior en Varna, venían de Palmada, cuando llegamos nosotros allí al Gruta, y estaban bebiendo sidra caliente del día, pero sidra natural, no de esa del gaitero. Ah, ¿sí? Bueno, y fue increíble porque es súper amable, súper gente de puta madre enrollada, y simplemente haciendo la prueba de sonido con ellos, dices, la madre que me parió, qué pedazo de músicos y de... figuras, gente que tendrá el Rad Baruker, sí, te traerá sus 62 años. Y venir de Empalmada, tocar en Varna, y el tío se pegó un pedazo de concierto con sus pedazos de años y bebía el hijo puta y ya, y más cosas que no vamos a decir. Madre mía. Se llevaron un buen recuerdo nuestra, ¿eh? Y tú también, por lo que veo. Bueno. De puta madre, tío. Para mí, la verdad, pero vamos, me jode más los grupos buenos con los que he compartido, que muchos ya no están, y que la peña no de cuarterillo a grupazos buenísimos que salen y se acaban yendo. Por ejemplo. No, prefiero quedarlo en el anonimato. ¿Lo dejamos en el economato entonces? Pero vamos, aquí en Madrid ahora mismo tiene unos grupos de puta madre, y la peña no nos da bolilla. Así que, ¿qué bandas hay aquí? Así, o sea, panorama nacional, te quiero decir, que recomendéis a las oyentes, ¿no? Que os molan, que escuchéis ahora, que estáis ahora cuando vais con los auriculares por la calle, vais escuchando, que os gusta a vosotros. Pero de grupos así como nosotros, que no sean así tan conocidos y sí, claro, de grupos que están tocando actualmente. O... Por ejemplo, Muerte Prematura, Vida Bruta, Menhoff, Mamut, Estírpala, iba a decir Estírpala, yo. Unos, o sea, colegas de Girona que te cagas. Son bastante buenos. En Zaragoza, La Traición, Epilesia, la hostia, Matarnos es poco de Valladolid, joder, Pato Donal en El Puto Donal en Alicante. O sea, hay bandas de puta madre, Más Que Asco en Mercenarios 77. Grupazos de la hostia, tío. Hombre, la... no dice Muerte Prematura y le mato. Que yo soy bajista ahí, ¿sabes? Yo soy bajista ahí. Son grupos que llevan mogollón de años. Y tienen mogollón de temas, tío. Y es una pena. Nosotros hemos ido muchas veces a tocar por una causa. Porque la verdad, como te he dicho, Rafa, la verdad que nosotros con esto, pues siempre la verdad que nos involucramos de puta madre, todo lo que podemos. Hay veces, pues, a medida que va pasando el tiempo, que cada dos por tres ya no somos los que metemos la cabeza, que más, por suerte, pues ya te van llamando y más, pues te jode a veces decir no, pero es que no puedes. Y la verdad que es que el tema está muy mal. O sea, nosotros hemos ido a tocar por una causa súper necesaria y súper seria, sin cobrar un puto duro, poniendo equipo, ir cuatro o cinco grupos de puta madre, y la peña no venir. La respuesta, claro. La peña no venir. O sea, todo en lo que hemos criticado, sobre todo, pues yo tengo 39 años, pues toda la puta vida, pues joder, pues lo típico, lo que te cobran por entrar, la priva, que fíjate, que no te dejan fumar, no te dejan hablar con Dios, que no sé qué, que no sé cuántos. Y luego la gente, en lo que te has cagado toda la puta vida, no vas a apoyar a los grupos que se están partiendo el puto pecho y el puto alma por colaborar con el motivo, independientemente que sea, y la peña se pira pues a una sala a pagar 10 pavos por una entrada, y que lo vale el grupo, cuidado, que lo vale el grupo. Pero que te meten 10 pavos por un mini, 5 pavos por un tercio, que no te dejan fumar, que no te dejan salir afuera a fumarte un cigarro, que a la mínima te echan a la puta calle. Entonces te quedas tú como diciendo, joder, me cago en Dios, es que más no puedo hacer. Y grupos, coño, que no son mancos, que tocan de putísima madre. Y gente que acaba ya por desaparecer. Hasta la fecha, vuestra última referencia es Os Odio, de hace un par de añitos. ¿Cómo es este disco? Para mí, espectacular. O sea, ¡pum! Lo mejor que ha hecho Han Sabido hasta el momento. Sí. De momento, sí. Sí. La verdad es que sí. De momento, bastante satisfechos. Estamos con ello. Es lo que te he dicho. Temazos. También los del primer disco los sacamos con el primer guitarra que tuvimos, que la verdad que era... Joder, pues es que nos juntamos para pasar el rato. Entonces, la estructura de la canción no tiene que ver a cómo están compuestas estas canciones. Y la verdad que vamos, nosotros muy contentos, se están vendiendo bien las copias, los colegas y la gente por ahí dice, oye, tío, la verdad que hoy mismo estaba hablando con una colega de Bilbao y dice, joder, tío, voy a ir a veros a Logroño. que tocamos ahí con Caso Urbano y Ímpetu y Menosprecio el sábado 16 de junio. Y dice, tío, el disco desde que me lo diste en Ávila, la baza que tocamos, de puta madre, tío. Al que le guste el pun y le guste la caña, le gustará el disco. Si no, desde luego... Al que le guste Radio Lé, no. Ese ya lo tendrá más difícil, ¿no? No. Vamos, que está funcionando. Sí, sí, la verdad que muy bien. ¿Quién lo ha editado, este disco? Pues si quieres que te diga la verdad, yo en eso sí que me coges. No sé, si quieres por ahí el disco lo pondrá. Dejamos a los oyentes que investigue arduamente. ¿Ves, Ramsés? Si hubieses venido, que lo estás escuchando. Ay, Ramsés. Pero vamos, que está funcionando, sí, os odio. Sí, la verdad que de puta madre. No tenemos ninguna queja. O sea, editado realmente, yo creo que sigue siendo nuestro sello. El de. Lo grabamos. El de lo peor de cada casa. Y luego es verdad que sí, estamos teniendo bastantes colaboraciones con Potencial Hardcore, con que es realmente quien nos está también moviéndolo aquí en la zona de Madrid. La verdad que se está portando y muy bien. Se está portando muy bien con nosotros, el Fernan. Y luego es verdad que yo creo que lo movemos más a manera más independiente entre nosotros. Nosotros conciertos, lo vendemos y por distris, etcétera. Hay copias en Alicante, hay copias en Valladolid, hay copias en Guadalajara. O sea, por donde vamos tocando la gente nos los pide. Oye, gordo, déjame una cajita, tal cual. Y ahora esta semana tengo que mandar a Sevilla, que vamos a tocar también. ¿Cuándo vais a tocar en Sevilla? Pues en agosto. ¡Joder! No, madre mía. A las 4 de la tarde. En agosto a las 4 y cuarto. No. Ya lo hicieron en Vallecas una vez. O sea, no. Se está intentando hacer para el 6 de octubre. Mejor. Si todo va bien. ¿Dónde si va a parar? Si todo va bien y se puede. No, es que me niego. Ya me acuerdo cuando tocamos en Murcia una vez. Y eso que no era verano, me cago en Dios. 42 grados. Uf. Guaca. Y estaba el día así, que no hacía ni sol. 42 grados. Horrible. La fama lo tiene lo típico. Córdoba, Sevilla, ya. Jodo con Murcia, co. Aparte de estas fechas de Sevilla y tal, ¿tenéis la agenda con más fechas ya confirmadas los oyentes del Extra Radio? Sí, la verdad, pues mira, tocamos la semana que viene en un festival de puta madre en Manises, Valencia. Continuamos en la Atalaya con vosotros. Esa misma noche hacemos doblete y tocamos el Chiringo Pur en Getafe. Luego ahí está Burgos, está el País Vasco, está Segovia, Canarias, internacionales, Burdeos en Francia. Ah, sí, os vais a Allende los Pirineos. Sí. A Francia, ¿qué más? Guadalajara, Gerona, Sevilla seguramente también. Joder, me has pillado aquí ahora mismo, coño. No, ya has dado una cantidad de fechas. Sí, hay bastante. ¿Dónde pueden los oyentes seguir un poco pues todas estas fechas, ¿no? que nos decís y tal? ¿Dónde pueden encontrar más info o contactar con vosotros? En nuestras dos páginas de Facebook de Arturo Sapes. Eso es una historia. Dale, cuenta. Queremos historias. Pues, cuenta, Arturo, cuenta. Es que el tema que ya voy por ahí, la peña me felicita, me llama Arturo... y la hostia, y qué cojones. Arturo Sapes, nosotros tenemos dos páginas de Facebook, una de Ansia Viva, ajá, que tuvimos que hacer porque la que había de Ansia Viva, alguien se metió en un virtuoso de estos del puto ordenador. ¿Y os lo hackeó o qué? Y no, y le cambió el nombre y puso Arturo Sapes. Toma. Entonces, como soy yo el que más lo lleva y demás... Pues, le podría haber puesto a Arturo Fernández también, por acuerdo, esa regla. La primera vez estábamos tocando en el Gasteche de Regalior en Vitoria y me llega una tía y me dice, tío, felicidades. Y yo así, digo, bueno, sí. Pues claro, gracias. Se habrá confundido. Arturo, felicidades. Y yo miraba y digo... Y estábamos, creo que ese día fuimos 7-8. Y yo digo, si aquí ninguno se llama Arturo. Y dice, felicidades, Arturo. Digo, pero... Sí, coño, Arturo, felicidades. Y digo, Arturo, me cago en la puta madre que parió. Y a mí en el film, me cago en la puta que lo parió. Y ya Arturo, me llaman, oye, Arturo, ¿podéis tocar aquí? Oye, Arturo, Arturo caga duro. coño, ya con el Arturo. Y me he acostumbrado tanto que ya he pedido la vuelta y contesto, claro. Y fue lo único que os hackeó, nada más. O sea, cambiaron el nombre y ya está. Sí, porque... No pusieron fotos de unicornios, ni de mierdas, ni nada raro. No, yo... No, eso ya lo ponemos nosotros. O sea, es un hackeo bastante extraño. Yo, ¿no? De hecho, en todas las Nocheviejas, llevo 3 años ya, ¿no, niña? Me hago una foto cagando y la cuelgo en el Facebook. Y todas con dedicatoria a alguien. Claro. Siempre suelen ser los mismos, pero bueno, oye, será porque hay algo mal hecho, ¿no? Y algo están haciendo mal. Que, bueno, vamos a ir un poco ya cerrando este maravilloso momento con Ansia Viva aquí en Radio Ela. ¿Cómo ha evolucionado Ansia Viva desde que empezasteis en aquellos locales del inframundo de horas y horas y horas hasta hoy, abril de 2018? La noche y el día. Ahora, de hecho... aquí el que te cuen, si traes un litrito, el pequeñajo se trae un litrito, los porros lo menos posible, tío, que porque aunque no te lo creas, no fumo. Y me tiene sí, es un nazi de los porros totalmente aquí el colega, ¿sabes? Me tiene hasta el cipote, de verdad, porque es que cuando vienen, siempre viene peña a vernos. Y hay veces que los tienes que parar porque salían aquí a fumar, pum, pum, pum, y acabas tú con unos globos y un picor en la garganta que flipas. La ansia viva a ellos del cometeo y no puedes. Pero ahora no, es que ahora vamos 2 horas y 2 horas se ensaya. Antes íbamos 5 y se ensayaba media, ¿no? No, no se ensayaba. Y si llegaba. O sea, bueno, hecho, habéis ido a mejor. De hecho, ahora vamos a la tienda y se traen 2 litritos. Y antes, sin entrar al local, comprábamos 18. Eso por si se rompían 16. Bueno, que tenía la china de allí del... Encantada, llena. Uy, tenía la china con nosotros, vamos. Ya un tatuaje aquí de ansia viva en la frente, un filón. ¿No? Y ahora es cuando más contentos estamos. Más productivo. Es que ahora es la hostia. O sea, contento es poco, vaya. Son unos ensayos bastante más productivos, la verdad. Que, bueno, recordamos a los oyentes, Ansia Viva, 19 de mayo, 10º aniversario de Radio Ela, aquí en Madrid, en Vallecas, en la Atalaya. ¿Hay alguna cosita que queráis que el oyente tenga claro de Ansia Viva antes de marcharnos con el último tema? Pues sí. Pues dale. Esto es una radio libre, ¿eh? Estamos en directo, radio libre en directo. No, pues, y como libre que somos, pues que somos un grupo claro. Punto. Hacemos pun de toda la puta vida y nada de pegatineo ni hostias. Es muy bonito el... Sí, me llevo un crestón del copón y mi camiseta de los Exploited, pero luego me voy a ver a Mecano. ¿Me entiendes por dónde voy, no? Pues Mecano en tu padre, ¿no? No. La peña que no le guste... La peña que no le guste el punk cañero, el punk con un toque de hardcore súper rápido y demás, evidentemente a Ansia Viva no le va a gustar. No, simplemente decirles también de que no al 100%, pero la gente que no nos conoce y nos ha ido a ver, siempre ha salido bastante, no satisfecha, pero sí bastante curiosa por hacer un seguimiento al grupo. De a ver, joder, no suenan mal, hacen buen directo. Y la mala hostia. Y siempre generar esa curiosidad y sobre todo eso de darnos a conocer un poquito a la gente que no nos conoce y que generar esa pequeña inquietud y seguir por esa vía, que poquito a poquito, pues mira, estamos generando pues eso de que siga, cada vez sigamos teniendo más, es que tiene más gente que nos venga a ver, aunque sí, solo no sea en Madrid, ¿sabes? Sí, la verdad que, oye, pues... queda feo decirlo porque sabes que si la gente muy mal piensa, basta que te diga uno, joder, qué presumido. No, pero coño, igual que antes tenías que estar un poquito buscando la vida, pues oye, pues por suerte ya la peña pues te llama y te dice, oye tío, ¿podéis tocar aquí? Me gustaría. Y la verdad que los vuelos que nos están saliendo son buenos, coño. De hecho, mira, mejor que esto, yo creo que hoy por hoy. Decimos enseñando el cartel, claro, están enseñando el cartel del concierto. Tres bandas de aquí de Madrid, me parece de puta madre. Gordo, Rafa, Chinín, muchísimas gracias por a vosotros al estudio. Gracias por venir. ¿Con qué nos vamos? Eso. Con Esquizofrenia, pero que la buena. La nueva, ¿no? La que toca sí. El la remasterizada. Y el Dani de la lo tradición. Va a agradecer los oyentes la mejora que hemos hecho en ese tema. Bueno, aquí van a ver la evolución. Pues venga, les dejamos con la evolución de Ansia Viva. Muchísimas día, gracias, Peña. Y el día 19, en directo ya, la rabia en el escenario y la Merkel y todo a la vez. Ahí, y cada vez a mejor. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Bienvenidos a mi locura. A mi locura. Bienvenidos a mi locura. Aquí encerrado en un psiquiátrico llevo atrapado ya más de 5 años. Y en este tiempo nada ha cambiado. Sigue mi cerebro igual de estropeado. Con sus pastillas y experimentos se hacen con nosotros sin ningún consentimiento. Y por las noches solo el silencio desata la locura entre gritos y lamentos. Odio, asco, risa, pena. Tiempo tiene esquizofrenia. Odio, asco, risa, pena. Tiempo tiene esquizofrenia. Pesadilla para escapar.